estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y, como les comentaba, el fin de semana estuvo bastante movido. Estuvimos recorriendo varios lugares de Concepción y dentro de ello nos encontramos con la asamblea de la Junta de Vecinos número 8, Plaza Cruz, que nos invitó una amiga ya, y en donde, fíjese usted, se reunieron para conversar del plan de seguridad. ¿Qué me dice? En Santa Cruz, en Plaza Cruz, ¿cierto? Se reunieron y invitaron a varios actores de relevancia, representantes profesionales, representantes de la PDI, de la municipalidad, del programa de apoyo a víctimas, y también, por supuesto, estuvo el alcalde, y donde pudimos conversar, cierto, largo tendido sobre todos los procesos, cierto, de seguridad que le afectan a cada uno de los vecinos. Y dentro de eso conocimos el que existe un plan comunal de seguridad. Existe también un programa de apoyo a víctimas, y eso es todo, eso es lo que les quiero comentar. Fíjese usted, no sé si ha escuchado, que existe el denuncia seguro. ¿Qué significa denuncia seguro? Llama anónimo, anónimamente para informar antecedentes de un delito. Fíjese, cualquier persona puede llamar al 600-400-0101. ¿Lo tienes donde anotar ahí? Se lo digo de nuevo. Al 600-400-0101 para entregar información anónima con el fin de que se persiga y condene a quienes hayan cometido un delito. Esta información es entregada al Ministerio Público para que inicie una investigación al respecto. ¿Y qué antecedentes puede entregar? Puede entregar antecedentes relacionados con violencia intrafamiliar, tráfico de droga, robo de casas, vehículos o animales, comercio de bienes robados, tenencia ilegal de armas, prófugos de la justicia, homicidio, entre otros. Y ahora, ante la primera pregunta, ¿cómo sé si mi llamada será anónima? Fíjese usted que al llamar no se le solicita entregar ningún antecedente personal y no queda registro alguno del número desde el cual usted llama. Ahora, que los que atienden esta llamada son atendidos por profesionales especializados de la Subsecretaría de Prevención del Delito, completamente independiente de las policías, y trabajan 24/7. No duermen estos muchachos para atender a los llamados. Y ustedes pueden llamar de teléfonos fijos o celulares, ¿cierto? Al número que les estaba señalando, al 600-400-0101. Funciona esto en todo Chile y el programa cubre el costo de la larga distancia. Es decir, si llamamos desde un teléfono fijo, también nos cubre, ¿cierto? Es gratuito. Luego de llamar, no me comprometo, ¿cierto?, a nada, porque luego de entregar la información, la persona no se compromete absolutamente ni debe realizar ningún trámite adicional. ¿Qué información no corresponde al programa? Situaciones que por su gravedad deben ser informadas inmediatamente a las policías u otros organismos de emergencia, ¿cierto? Ahí no corresponde llamar al programa de denuncia seguro. Estábamos conversando en esa reunión y estaba también estaban los profesionales, ¿cierto?, de la Oficina del Plan Comunal de Seguridad y nos entregaron, fíjese, bastante información relacionadas con cómo nos podemos organizar. Ya nos entregaron información sobre los teléfonos, ¿cierto?, de la ambulancia, el 131, los bomberos, 132, carabinero, 133, la PDI, el 134, el 135 del Fono Droga y el 149 de el Fono Familia. ¿Quiere que le entreguemos más información? Vamos a ir a un temita musical y continuamos con el programa Ventanilla Única y con el plan comunal de seguridad. Let's sing a song for the broken hearted. I'm stood their ground. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Único y como le comentaba anteriormente, estuvimos, ¿cierto?, en la asamblea de la Junta de Vecinos número 8 de la Plaza Cruz y estaban todos ellos comentando, ¿cierto?, y conversando todos los vecinos de el plan de seguridad en donde estaban los profesionales, ¿cierto?, que fueron a conversar con ellos, una muy buena iniciativa por lo demás, ¿ah?, en donde podemos, ¿cierto?, compartir nuestras diferentes opiniones con relación a una comunidad más segura. Y en ese momento, ¿cierto?, entonces se nos explicó que fíjese usted que existe un plan comunal de seguridad pública, ¿ya? Y este plan comunal se encuentra, su oficina se encuentra en O'Higgins 525 en el segundo piso de la Dideco. Ahí pueden todos los dirigentes, todos ellos, las personas, los actores importantes de la comunidad podrían ir, ¿cierto?, acercarse para ser parte de este plan comunal. Y fíjese usted que este plan comunal de seguridad pública tiene como objetivo promover la participación ciudadana, la focalización territorial del delito y articular la coordinación y cooperación interinstitucional en materia de seguridad. Esto involucra, fíjese que no es menor el monto que están comprometidos desde el año 2014 al 2017 de cerca de 1.000 millones de pesos y opera a partir de un convenio que tiene la Municipalidad de Concepción con la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Intendencia de la Región del Biobío. ¿Ah? Este sí se enmarca dentro del plan denominado Seguridad para Todos, creado en el gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet. En este punto, ¿cierto?, nos encontramos con la que ya está constituido el equipo de trabajo multidisciplinario que tiene la municipalidad y con su oficina de seguridad, donde tiene un coordinador técnico, una trabajadora social, psicóloga, periodista y constructor civil que están trabajando, ¿cierto?, y colaborando en este proceso. Además, genera el desarrollo de un diagnóstico comunal territorial. Ahí es sumamente importante participar, claramente, ¿cierto?, porque el diagnóstico es lo que nos va a ayudar a poder enfrentar los temas de seguridad. Y finalmente está el proceso de la constitución de un Consejo Comunal de Seguridad Pública. ¿Había escuchado hablar de eso? Ve, aquí hay más información relacionada con ello. ¿Ah? Dentro de todo este proceso, nos entregaron, ¿cierto?, una cartilla bastante interesante y que dice en relación con las siguientes recomendaciones que debemos tener todos los vecinos para poder actuar, ¿cierto?, en nuestro barrio seguro. Primero que nada, el principal punto es conocer y mantener buenas relaciones con los vecinos. Hay que amigarse con los vecinos porque es importante incorporarse a un grupo de alerta en WhatsApp o alguna instancia de participación social. Pueden ser los talleres, las juntas de vecinos, pero hoy día que está tan de moda el WhatsApp, esa es nuestra mejor alarma. Sea solidario y si percibe movimiento extraño en la casa de su vecino o vehículo sospechoso, de aviso inmediatamente a Carabineros. Ayude a mantener limpio el entorno de su barrio, evite botar basura y elimine rayados de pintura y saque maleza. Lo que nos comentaba el subsecretario de la PDI que estaba en ese momento, ¿cierto?, nos hablaba de que ojo con la pintura negra que tienen las rejas de cada casa, ¿eh? Porque esas son mucho más fáciles de marcar, ¿no? O sea, es importante, son esos pequeños detallitos que nos van, vamos sintiéndonos más seguros. Tienen que ocupar y recuperar los espacios públicos, porque si usted ocupa los espacios públicos, le está impidiendo, ¿cierto?, a los antisociales a involucrarse en ellos, porque saben que están ocupados. También debe plantar arbustos sin obstruir la visibilidad. La idea es que los tiene que mantener podados y así las ramas no dificultan el paso de la luz ni facilitan el ocultamiento de algún desconocido. También debe mantener iluminada y despejada las puertas, rejas y acceso de su residencia. Y como les decía, cuando pinte muros cerca, prefiera colores claros que generen mayor luminosidad. No permita la entrada de desconocido a su hogar si el servicio de agua o gas exija credencial de identificación. Al salir de su casa y por la noche asegure puertas, ventanas y cierre las llaves de agua y gas. Y para su mayor seguridad cambie las cerraduras en el caso de instalarse en una nueva vivienda o que ha sido arrendada con anterioridad. ¿Qué le parece? Ahí está el decálogo de las 10 recomendaciones que hoy día tiene la Municipalidad de Concepción por medio de su Plan Comunal de Seguridad Pública, ¿cierto?, para vivir de mejor forma y más seguro. Vamos a un temita musical y ya volvemos con el programa Ventanilla Única. Thank you. Bien, continuamos con lo relacionado al plan comunal de seguridad pública, como le estaba señalando. Son temas bastante interesantes, relevantes, en donde todos, cada uno de nosotros, ¿cierto?, aportamos con un granito de arena para vivir más seguro en nuestra comunidad. Le comentaba que está la Oficina de Seguridad Pública de la Municipalidad de Concepción y además existe un Consejo Comunal de Seguridad Pública, y este es un consejo que es un órgano de carácter informativo y consultivo para definir y articular acciones que aborden problemáticas a corto, mediano y largo plazo asociadas al temor y a la victimización. Se constituyó el 28 de noviembre de 2014 con 22 miembros de institucionalidad pública de la sociedad civil y lo preside el alcalde. Ahora, ¿cuáles son los pilares de acción? Primero que nada, la coordinación intersectorial, es decir, la coordinación con los diferentes servicios públicos, ¿cierto?, y ministerios, para poder abordar el flagelo, ¿cierto?, de la inseguridad, el despliegue y acción sectorial. La idea es que se puedan identificar todos los puntos críticos y el seguimiento y monitoreo de acciones. Fíjese usted que dentro de todo este proceso que va desde 2014 a 2017, que en donde está trabajando, ¿cierto?, este plan comunal, se generó también un diagnóstico comunal en donde el municipio, a través del Centro de Seguridad Ciudadana de la Universidad Alberto Hurtado, elaboró, fíjese, un diagnóstico participativo para identificar las dinámicas sociodelictivas en distintos barrios de la comuna. O sea, identificó a cuáles eran los barrios más complicados y este estudio tuvo un énfasis territorial y abordó los 5 macro sectores en que se divide la comuna. Esto es decir, en Barrio Norte, en Collao, en Centro, en el Borde Río y en Lorenzo Arena. En esos 5 macro sectores, ¿cierto?, lo dividió. Y la idea de este diagnóstico, primero que nada, es complementar las orientaciones técnicas de la Subsecretaría de Prevención del Delito para la elaboración de diagnósticos comunales con herramientas y metodologías del modelo diagnóstico participativo. Fortalecer los lazos entre la institución y los actores sociales. La idea es que garanticen la coproducción de la seguridad al interior de la comuna, recordando, cierto, que esto es con participación e inclusión de la población tradicionalmente excluida. Y además asesorar en la implementación de acciones y estrategias comunicacionales que permitan difundir los acuerdos y el trabajo realizado durante el diagnóstico comunal. Oye, es sumamente interesante porque plan de seguridad que también contempla proyectos que ya se han llevado a cabo desde 2014, fíjese, y lo hemos visto por toda la comuna de Concepción. Ya le vamos a contar cuáles son ellos, son bastante variados. Y como le decía, el diagnóstico comunal, la gracia que tiene, ¿cierto?, es que focaliza los sectores más complicados y al focalizarlo, al entender cuáles son los sectores, ¿cierto?, puede tomar y generar un plan de acción correspondiente a ello. Así que fue, como les decía, bastante provechoso. También nos visitaron profesionales del programa de apoyo a víctimas. Les quiero comentar eso, pero una vez que volvamos de este temita musical, les voy a comentar de los proyectos y del plan de apoyo a víctimas, así que escúchenos con demasiada atención. Vamos con un temita y volvemos. Hey! es Espacios FM. Inicio de clases del programa Contigo Aprendo, 30 de mayo del 2016 a las 18 horas, sede Junta de Vecinos número 5, actualmente sede del SIAM. Se realizarán los días lunes y martes de las 18 a 21 horas. La profesora encargada, Mirta Pérez. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 2812-395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única con su amigo y servidor Leodán Zapata, quien le entrega la más variada información relacionada con temas de utilidad pública, ¿cierto?, y de información relevante para la comunidad. Estábamos conversando, hoy día estamos hablando de la seguridad, y estábamos conversando de los distintos tipos de programas que existen, ¿eh?, en relación a la seguridad, por supuesto, acá en la comuna de Concepción. Fíjese que existe un programa que se llama Junto Más Seguro, y está focalizado, este programa, el Junto Más Seguro, está focalizado en el Cerro La Pólvora a través del proyecto Reconstruyendo Confianza en la Pólvora, y busca disminuir los factores causantes de la violencia, delincuencia e incivilidades de ese territorio, y considera la recuperación de espacios públicos y la implementación de un proceso de intervención social de carácter participativo con la comunidad y movilización comunitaria a través de capacitaciones, mesas barriales, talleres recreativos y diagnóstico participativo. Tiene proyectos importantes, como por ejemplo están ejecutando el proyecto Recuperación de Áreas Verdes en torno y escaleras multicancha Cerro La Pólvora, y ya se ejecutó el proyecto de movilización comunitaria. Todo eso ya se invirtieron 60 millones de pesos en el programa Juntos Más Seguros, ¿cierto? Allá en el Cerro La Pólvora, con el proyecto Reconstruyendo Confianza en la Pólvora. Y también ahora están en carpeta, fíjese, por casi 150 millones, 143 millones para ser más exacto. Se van a realizar entre el 2016 el proyecto de restauración de la carpeta multicancha Cerro La Pólvora, el proyecto Borde Parque y el proyecto de movilización comunitaria. ¿Ve? O sea, se hacen cosas, ¿cierto?, relacionadas con la seguridad en la comuna de Concepción. A veces uno las tiene, están bien guardaditas, no lo conocemos. Y esto se sabe gracias, ¿cierto?, a las distintas reuniones que se van realizando con las juntas de vecinos, y en donde ellos piden información a la autoridad, y fíjese que las autoridades van a entregar dichas informaciones. El programa de casco histórico y centro cívico, porque pretende recuperar los centros cívicos y aportar recursos para desarrollar acciones de prevención, control y sanción del delito, y en donde está, bueno, ya se ejecutó, ¿cierto?, lo que ya en algún momento se inauguraron las luminares viales en el casco histórico de la ciudad de Concepción, y está en carpeta hoy en día el proyecto de recuperación de la acera oriente de calle Caupolicán en el centro histórico de Concepción. Así que eso son temas relacionados y en donde hay que aprovechar, por supuesto, estas oficinas. Entonces, ahí estábamos, ya hay obra inaugurada, y dentro de esa obra inaugurada, que era también lo relevante que comentaba, ¿cierto?, nuestro alcalde, es que se mejoraron la iluminación pública en la Plaza Perú, esa ya se inauguró, la iluminación de la multicancha el Cerro La Pólvora, la construcción de la Plaza Silvio Canese, la construcción de la plazoleta Villa Valle Alto, entre otras. También hay otro, No Calles Rompe el Silencio, y en ejecución está el mejoramiento del equipamiento deportivo Cóndor. La inversión, 440 millones de pesos relacionados con los proyectos. Y están en carpeta el Centro Preventivo Palomares, en la construcción de la plaza de ejercicio en pasaje hasta esquina Brasil, la recuperación de la multicancha de la isla Andalien, recuperación de áreas verdes y juegos infantiles de San Ramón, iluminación área verde Concepción Norte, en fin, existe modernización de los sistemas de cámara de televigilancia en Concepción. Todo eso es cerca de 600 millones que se van a ejecutar en el año 2016. ¿Qué le parece? Era bastante noticioso el tema y es importante conocerlo. Y para eso tuvimos la suerte de estar ahí, entonces, para poder comentarle, ¿cierto?, lo que ocurre hoy en día en la comuna de Concepción. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única con su amigo, recuérdelo bien, su amigo Leodán Zapata. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y hoy día conversando sobre el Plan Comunal de Seguridad Pública y dentro de ello les comentaba, ¿cierto?, que el día sábado recién pasado en la Junta de Vecinos número 8 de Plaza Cruz nos conversaron, ¿cierto?, vinieron profesionales de la PDI, de la Municipalidad de Concepción y también de la Subsecretaría de Prevención del Delito y nos presentaron el programa de apoyo a víctimas que se enmarca en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, ¿cierto? Seguridad para Todos del Gobierno de Chile. Y entonces ahí nos señalaron, ¿cierto? Nos dejaron acá un díptico importante, señalándonos cuál era el objetivo de este programa, el cual es contribuir a la reparación de los daños causados por un delito a través del contacto rápido, gratuito y oportuno con las personas afectadas, entregando atención integral y especializada con profesionales de diversas áreas. Fíjense usted que atienden abogados, psicólogos, trabajadores sociales, médicos psiquiátricas existentes en algunos puntos de atención. Y existe también en Concepción. El lugar de atención de Concepción está en Castellón 80, y para lo cual, ante cualquier situación, ¿cierto?, en donde ustedes fueron víctimas de un delito, pueden llamar o asistir allá. Si quieren llamar, pueden llamar al 600-818-1000, repito, 600-818-1000, y también el teléfono de la oficina de Castellón 80, donde ustedes pueden participar en el programa de apoyo a las víctimas, al teléfono 41-311-5405. Les repito entonces, 41-311-5405. Y en donde entonces, cierto, señala que este programa busca promover que las personas víctimas de los delitos ejerzan sus derechos y superen, ojo con esto, las consecuencias negativas de la victimización. Entonces, está dirigido, dijimos, a las personas que han sido víctimas de delitos, que experimentan consecuencias psicológicas, sociales, físicas, producto de delitos violentos, tales como homicidio, parricidio, femicidio, ¿cierto?, robos con intimidación, delitos sexuales, secuestro, frustración de menores, trata de personas, cuasi delito de lesiones y cuasi delito de homicidio. Entonces, si usted conoce a alguien o usted ha sufrido, ¿cierto?, algún delito relacionado, ¿cierto?, ha sido víctima de un delito violento, entonces usted puede llamar al programa de apoyo a las víctimas y, como vecino de la comuna de Concepción, vaya y no dude en ir a Castellón 80, lo atenderán profesionales especialistas, ¿cierto?, en esta situación. Se lo dijimos en Ventanilla Única con su amigo Leodán Zapata. Vamos a un tema musical y ya volvemos. Come here, baby. You know you tie me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Change your crazy ways. Forgive me. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Yeah. ya estamos avanzando en este programa que ha pasado volando, fíjese, conversando sobre todo lo relacionado con el plan de seguridad, ¿cierto? El plan comunal de seguridad. Estuvimos hablando de el programa de apoyo a víctimas. Y bueno, también tenemos que estar preparados, hoy día estamos de días de invierno, y en donde, fíjese que estuvimos revisando y la ONEMI nos entrega información relacionada con los 8 pasos de una familia preparada, porque estar preparado es tarea de todo. Fíjese que dice que la seguridad comienza en casa y tiene que ver ahora con el otro tipo de seguridad, esta seguridad ante eventos, ¿cierto?, catastróficos que pudiesen ocurrir, ¿cierto?, y ellos entregan una guía práctica y útil que permite identificar y reducir riesgos presentes en nuestro hogar, en el entorno social o natural, y ayudando a la familia en la elaboración de un plan, ¿cierto?, que permita organizarse, prepararse y saber qué hacer ante una situación de emergencia. Ahora, ¿qué es lo que es un plan familia preparada? Es un conjunto de orientaciones y recomendaciones para la comunidad que invita a todos los miembros de una familia a trabajar en su seguridad y estar mejor preparados para una emergencia. Este plan requiere de la coordinación y participación de todos en la familia, sean hombres, mujeres, niños y niñas. Y aquí muestra, es sumamente interesante porque lo primero que le señala, porque esto para todo el grupo familiar, es que usted debe elaborar un listado con las personas que conocen su grupo, que componen, perdón, el grupo familiar, incluyendo a las que presentan dificultades en los desplazamientos, ¿cierto?, y otras situaciones. Y la idea es generar, por ejemplo, un cuadro en donde salga el nombre, ¿cierto?, el sexo, la edad, el tipo de enfermedad que tiene, los medicamentos que usa, las contraindicaciones médicas, ¿cierto?, y los teléfonos. Entonces, con este cuadro, que lo tenga usted actualizado en su familia, lo puede pegar, ¿cierto?, incluso en el velador, en el refrigerador, esto le permite, ¿cierto?, tener información de todos los de todas las personas que viven en el hogar y sabiendo, ¿cierto?, en qué situación está cada una, porque para ello hay que prepararse. Entonces hay que elaborar el listado con todos los integrantes de la familia, considere las necesidades específicas, ¿cierto?, que cada uno tiene, y establecer un número de contacto en caso de emergencia. Por ejemplo, la hija que está pololeando, el número de contacto, lo más probable que sea el pololo, ¿cierto?, la casa de la abuelita, etcétera. Luego debe identificar y evaluar las amenazas existentes dentro y fuera de la vivienda. Entonces, aquí usted tiene que señalar, ¿cierto?, tiene que preguntarse, ¿cuáles son las amenazas que se han identificado dentro de la vivienda? Por ejemplo, si tiene enchufes sobrecargados, pasillos con muebles que dificultan el paso, acumulación de escombros en el patio, la repisa sobre las camas, paños de cocina cerca del fuego, presencia de brasero, cañones de estufa en mal estado. Eso usted es lo primero que deben hacer como familia. Y lo otro es que tienen que también visualizar primero lo que está dentro de la casa y segundo lo que está fuera de la casa, como por ejemplo, ¿cierto?, cuáles son las amenazas que se identifican, como las inundaciones, pueden haber inundaciones, su casa está cerca o contempla esta dificultad, si es que pueden existir accidentes de tránsito por vehículos que pasan a alta velocidad, también es importante, si crecen los esteros, si existiera un terremoto, si hay pastizales que pueden quemarse que están cerca de su casa, si hay fugas de gas y si hay escaleras de emergencia. Entonces, usted va desarrollando eso y le pone como amenazas y luego usted debe generar ciertas soluciones relacionadas, por ejemplo, si tiene enchufe sobrecargado, hay que cambiar los enchufes, hay que cambiar, ¿cierto?, los alargadores, etcétera. Si hay pasillos en los muebles que dificultan el paso, deben correrlo. Si hay acumulación de escombros, deben limpiar. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que es una buena alternativa para trabajar con los niños, ¿cierto?, que ahora que están de vacaciones, poder hacer un juego y ver cómo estamos preparados en familia. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. Okay. Estamos en la última parte de nuestro programa Ventanilla Única. Estábamos conversando hoy día más que nunca de temas de seguridad y de seguridad pública y también, cierto, de seguridad ante catástrofe. Y en ese sentido les comentaba que importante es esta relación que tenemos con nuestra familia, cierto, en este tiempo de vacaciones, para poder ir armando un plan que se llama Plan Familia Preparada, que genera la ONEMI, en donde nosotros debemos generar primero un cuadro con personas, ¿cierto? ¿Cuál es la un listado de todas las personas que viven en el hogar y que cuáles son las tipos de enfermedades, ¿cierto? Y contraindicaciones que tengan y los teléfonos donde pueden ser ubicables, identificar las amenazas dentro de la vivienda, identificar las amenazas fuera de la vivienda y empezar a buscar soluciones. También hay que definir los lugares de protección, ¿cierto? Por ejemplo, el living o comedor que esté alejado de la ventana puede ser un lugar de protección, los pasillos o afuera el antejardín, la plaza, la cancha. Bueno, ahí tenemos que nosotros, ¿cierto?, ir conversando con cada una de las familias. Debemos generar este cuadrito, sobre todo para los niños, que es sumamente interesante para poder estar más seguro y para que ellos, porque ellos van a ser los que nos van a ayudar en un momento de catástrofe. También hay que dibujar un mapa de la vivienda para saber por dónde son los lugares en que podemos salir, ¿cierto? Marcar los lugares de protección, dibujar en el mapa el lugar donde se encuentra el tablero de corte de energía eléctrica, etcétera. Bien, amigos, amigas, este temita da para más y lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Les vamos a contar sobre el plan Familia Preparada. Me pareció interesante que podamos conversarlo. ¿A usted también? Me parece excelente. Bien, amigos, amigas de nuestra ciudad de Concepción, el programa Ventanilla Única llega a su término por el día de hoy. Recuerden que para el próximo programa vamos a llegar con mucha más información y de utilidad pública. Recuérdenlo, de su amigo Leodán Zapata, quien junto a Juan Carlos Reyes y Danilo Cid los acompaña en el programa Ventanilla Única, que se despide y le dice adiós, hasta luego, nos vemos el próximo programa. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Servicios satelitales MIM ofrece para usted instalación de televisión satelital, instalación de decos, orientación de antenas, traslados y modificación de antenas. Con servicios satelitales MIM solo se cancela costo de instalación. Se instala señal libre o FTA, con decos de última generación. Fonos de contacto 89812690 o 97927420. Servicios satelitales MIM. Mejor imagen y mejor señal.